con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Hip Hip Doggy, Hip Hip Doggy, Hip Hip Doggy. Estaba estornudando, brody. Oh, salud. No, perdón. Regálame tu mascarilla. No tengo mascarilla, señor. No, soy niño. Ah, es un niño. Ah, perdón, Chabelo. Vino aquí Chabelo y nomás decía todo. ¿Qué te importa? Eso vino Chabelo, nomás aquí a calabaciar el show. Oigan, dicen que ya salió la noticia. Javier López Chabelo Junior, el hijo de Chabelo, ya dejó toda, ya hizo el testamento para dejárselo a su papá. Entonces, pues es algo bueno, ¿no? ¿No entendiste el chiste? Ver, no entendí, maestro. El hijo de Chabelo sí. Ya hizo su testamento para dejárselo todo a su papá. Qué bárbaro, maestro. No, así está bien, así está bien. Hip, hip. Esto tampoco le entendió. Sí, todos le entendieron, se rió. ¿Quién no, se rió? Nadie entendió. Muy bien, a ver, vamos, señores, con la pregunta para mí. En este momento está Edgar. Edgar, ¿de dónde llamas, Edgar? ¿Está Edgar ahí o no? ¿Nos tenemos que agarrar de las manos como si fuera la Ouija o qué? Sí, bueno. Oh. Edgar, ¿dónde te encuentras, Edgar? Hola, maestro, hablo de Jocotepec, Jalisco. Acá en México. Muy bien, de Jalisco, muy bien, Jocotepec. Oye, brody, ahí hay mujeres muy bonitas, ¿eh? Pues en todos lados, maestro. No, en todos lados, no, nunca ha sido de Catepec. ¿Qué pasó, maestro? Ahí no se olvide. Festival de las Flores, no, ahí maestro. De Tutitlán. Cuando vayas a Catepec vas a... Cuidado, maestro. Exacto, hasta las bellezas le robaron esas muchachas, no. Envidiosos. Oye, brody, pues Edgar, desde Jocotepec, Jalisco, ¿qué pasó? Ah, sí, mire, maestro, lo que pasa que yo le estaba comentando a Edwin ahorita que me habló, pues no es nada personal, tengo dos dudas, y yo sé que usted me las puede contestar, usted es una persona con mucha sabiduría. ¡Ya, crómasela! Es la persona indicada. Usted habla sobre, pues, las mamás solteras, ¿no? Y a mí me resultó una duda, entonces, pienso yo que las mujeres divorciadas, lógicamente, serían lo mismo que las mamás solteras. Me refiero a que, pues, las divorciadas que no tienen hijos. Me refiero a eso porque pienso yo que ya fallaron en una relación y generalmente, pues, si son tóxicas, bueno, la palabra no está bien, pero si son tóxicas, ¿cree que en la siguiente relación no funcione la relación? A ver, tú dices, por algo se divorció, esta morra ya viene con millas, por algo se separó, así no tenga hijos, ¿no? Tú dices, ya tiene un divorcio, algo pasó ahí. Pues muy bien, brody. A ver, yo mi pregunta es, cuando yo hablo de una mamá soltera, hablo de lidiar con los niños, hablo de esa carga. Y es carga, a ver, es carga un niño cuando es para nosotros, que es nuestro hijo. O sea, digan lo que digan, un niño es una carga. Ahora, hay cargas que tú dices, es una carga, pero me gusta, es mi hijo, ¿no? O sea, por más, digan lo que digan, o sea, si tú amas ser trailero y traes una carga, es una carga, ¿no? Tú eres policía, es una carga el ir a entrar a una casa de caballazo. Es algo tenso, es algo, no, es mi trabajo, no pasa nada, es mi hijo, no pasa, no, es nuestro niño, es una responsabilidad y conlleva muchas cosas. Ahora, tener dos o tres niños que ni siquiera son tuyos, es lo que yo hablo, lidiar con una carga extra, que tú te la estás aventando. Ahora, cuando tú hablas de una mujer que se divorció, pero no tiene hijos ni nada, cambia un poco y te lo voy a decir por qué. Mi onda con las más solteras es eso, los hijos. Con una mujer que se divorció, ahí sí tendría que ver yo por qué se divorció y cuál sería el asunto. La mayoría van a decir que fue culpa del hombre. La mayoría van a decir que fue culpa de él. Ya saben, una mujer muy pocas veces pocas veces va a venir una mujer y decir, ¿saben qué? Yo la regué, yo lo engañé, o yo era una floja, una huevona, como dicen, era muy descuidada, nunca lo procuré, nunca lo vi, nunca lo respeté. Nunca van a decir eso, es que ya sabes cómo son los hombres, y vienen los hombres que les creen todo a ellas, que todo les creen, pero ahí es donde está la manera de que yo sí, si una mujer me gusta, somos compatibles, de repente, o en llevarnos bien, somos, y de repente me entero de que fue divorciada, pero yo digo, bueno, pues no sé que tenga que ver aquí, pero si veo que la chava tiene actitudes así arrogantes de lo que hemos hablado aquí, como dices tú, entre comillas, o bueno, no entre comillas, es tóxica, oye, bye bye. Ahora entiendo por qué el otro brody se fue, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, yo le pondría ahí un tache, pero sí la analizaría más que si fuera una más soltera. Una más soltera de plano ni no la voy a analizar. Bye. ¡Bravo! Sería como ¡bravo! Un plus, ¿no, maestro? ¡Bravo! ¡Todos sumisos en Jocotepec! ¿Dónde está? Jocotepec. Ah, Jocotepec. ¡Todos sumisos en Jocotepec! Los fresas le dirían Hawk. También tengo otra duda, maestro. Sí. En este caso de las malas mujeres, ¿cree que sea hereditario? O sea, ¿que se herede de las mamás de ahora? O sea, es que las mamás de antes, me refiero a mi mamá, o sea, ella trabaja, pero ella sabe que tiene que estar con su marido, tiene que hacer su casa, y pues entre los dos la lleva, ¿no? Pero me refiero a esta modernización, que ya se habla de las feministas, todo ese cambio que se ha dado ya en este tiempo, que sea por eso, o sea, todo ese cambio moderno, ¿que es por eso que hay malas mujeres, maestro? Es que hay un conjunto de cosas. Uno es lo que ven, con lo que crecen, con lo que ellas ven. Y si nos vamos y decimos, oye, pero sus mamás son bien trabajadoras, son buenas mujeres, son fieles, saben cuál es su rol en la casa, ¿qué pasó? Si se hereda, Doggy, entonces ¿por qué la hija de la señora es bien canija? Pues le vale todo este rollo, o es muy rebelde. Entonces, yo digo que hay ocasiones donde hay mujeres que son muy buenas esposas, pero son malas madres. Y no digo malas de que sean malas mujeres. En la forma de que, hija, ven aquí, ponte a barrer. Hija, ven aquí, ponte a hacer de comer. Hija, aquí, ponte. Y le van enseñando lo que ellas van haciendo. Pero hay mujeres que son muy buenas, como dices tú, tu mamá, con tu papá bien atenta, pero muchas veces a su hija nunca la puso a hacer eso. Entonces, las hijas no saben hacer nada y la única culpa es las mamás, igual los papás. Si tú vas a la yarda y andas con la máquina ahí y tu hijo ya tiene 10 años, 11 años y no se la dejas aunque sea dos o tres veces, el culpable eres tú. Porque después vienen los hijos y dicen, no hombre, yo a tu edad ya hacía esto, pero acuérdate, tu papá te ponía, o si no se quitaba el cinto. Ahora, ¿qué hacen? A los niños hay que pedirles permiso para mandarlos. Hijo, ¿crees que pueda mandarte a tirar la basura? No, es, ¡ey! A tirar la basura. ¡Ey! Hacer esto. Entonces, Brody, hay que ver eso. Somos una generación que hacíamos mucho, pero porque no solo lo veíamos, nos ponían. Ahora queremos que los niños tomen la iniciativa. No, Brody, hay que ponerlos. Entonces, es una combinación. Hay muchas chavas que igual las pusieron y que dicen, yo no voy a ser una criada como mi mamá. Yo no, porque están viendo la nueva generación que viene muy sueltita, y ya les dije, viene una ola de zorras, y la que le quede el saco. El zorrerío viene como una ola, como un tsunami, y se está llevando a todos. Brody, así como los zombies, maestro. Así como los zombies. Imagínate, Brody, tú que estás ahí a un lado de la laguna de Chapala. Sí. Que estás ahí a un lado de San Juan, Cozalá, ahí por Jalcatepec, ahí en Ajijí. De repente todo eso viene una oleada. Ahí es donde estás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues te mando un saludo hasta allá y eso es lo que pienso, Brody. Cuídate. Bravo, maestro. Gracias. Bravo, maestro. Sí, gracias, maestro. Sos grande, maestro. De nada. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo! estamos de regreso, señores. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Tenemos ya llamadas internacionales, Brody. ¿Cuál es tu pregunta, Chucho? ¿Quién se llama Chucho? ¿Cuál es tu pregunta, maestro? Chucho? Adelante, Brody. Mira, maestro, hazte cuenta que le quiero comentar de que yo también cuando tengo dos hijos afuera del matrimonio y mi esposa lo sabía, con la que me casé apenas, y ya todo bien, y de repente una de las mamás de una de mis hijas que está afuera, mientras no tiene novio, me empieza a decir de lata que quiere que vea a la niña, ya nomás agarra novio y ya no me molesta. Y el otro día, mi niña tiene 17 años, el otro día quería que fuera por ella, ya quería ir por ella, y cuando fui por ella, se apareció la mamá, que no la iba a dejar sola, y en eso que fuimos a comer, la canija nos tomó una foto entre los tres, y la publicó, y se la publicó a mi esposa, y mi esposa no sabía que íbamos a ir, pues yo nada más sabía que iba a ir más mi hija, y a última se trepó, que porque si no, yo quería quedar bien con mi hija, porque pues, no he tenido mucha comunicación con ella. Y sí, hemos tenido problemillas aquí con mi esposa. A ver, Brody, aquí no me creen mucha gente, pero todos los días tenemos que tener esto en la mesa. Muchachos, son seres humanos, no las vean como la mujer, lo máximo. Vean qué mente tan diabólica. Ven que este Brody ya está en una relación estable. ¿Y qué hace la ex? Cuando tiene novio, ni lo pela al Brody. Pero cuando ocupa, dice, a ver cómo se la hago, si aquí no soy feliz yo, tampoco este güey. Fíjate la mente diabólica. Pues, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que vea a la hija, y una vez que esté con la hija, caigo yo, y la hija, vamos a comer, o lo que sea, o este Brody, vamos a comer. Una foto, señorita, hasta ahí yo digo, bueno, tal vez la chica, la joven de 17 años, que es una etapa muy importante en la vida de los jóvenes, es... quiere ver a sus papás, ya sea no estén juntos o no, pero uno debe ser maduro, ¿no? Yo a veces estoy con Crucito, su mamá, porque somos una relación madura, donde sabemos cuál es el rol. Podemos tomarnos fotos, Crucito le gusta, está con su papá y su mamá. Pero, a ver, señores, esta mujer lo hizo con alevosía y ventaja. Me tomo la foto... la pongo en las redes sociales, no solo la puso en las redes, o no solo se tomó la foto para ella y su hija, la publicó, y no solo la publicó, la hizo tag. ¿Eso hizo, Brody? ¿Le hizo tag o se la mandó a tu mujer? Maestro, ahí le va, ¿cómo fue? Hazte cuenta que estábamos ahí, y yo me tomé una foto con mi hija, le dije a la mesera que se tomó una foto a mí, mi hija, y luego la mamá de la hija dijo, hey, dice, déjame, te tomo una foto para ver a quién se parece más, a ti o a mí. Y yo, pues, yo contento, pero dije, para no quedar mal con la niña. Y ya para el día siguiente... le mandó un request a mi esposa y con la foto de los tres. Y mi esposa me dijo, no iba a ir ella. No. Y dije, pues no, pero ya que llegué por ella, pues la otra se me trepó que no la puede dejar ir conmigo sola porque era menor de edad. Y yo no, algo como... A ver, o sea, esta mujer dijo, a ver, una foto, a ver a quién se parece más, a mí o a ti. Sí, así. Y yo pues no, estaba contento, nunca pensé en otra cosa. Y ella, ya cuando, para el día siguiente le digo, maestro... que mi esposa dice, no, que nomás iba a decir tú y la niña. Le dije, pues la otra se me subió, ¿y cómo iba a quedar mal? Oye, Brody, pero la foto que tiene ella de perfil es de los tres en el Facebook. La puso, y es lo malo, que la publicó por todos lados, y pues mi esposa actual, pues... ¿Y qué dijo tu esposa? ¿Qué dijo, hija de...? ¿O te regañó a ti? Pues la verdad, sí, ya. Se fue un despapay. Oiga, maestro, pero suena ilógico lo que dice el Chucho, porque dice que... con la U. Que dice que no lo dejó ir sola con la niña porque era menor de edad, pero pues es su hija, ¿por qué no lo va a dejar? Sí, no, pero es otro tema, esa es parte del... ¿Por qué suena ilógico? Pues porque no es hija de él, o sea, ¿por qué no la va a dejar? Entonces, sí, pero... Garbanzo. O sea, ven la mujer. O sea, a ver, olvidámonos pues del otro. A ver, ok. Vamos a cambiar el tema. A ver, ¿cuál es el tema ahora? A mí se me hace muy extraño que a mí, yo creo que este cuate sí le dijo a la señora, pues dile a tu mamá que se venga, hija, ya, para ver qué WhatsApp. La neta. Y para eso llamó a la radio. No, pues, a veces uno quiere también exponer sus travesuras. Yo tengo 12 años oyéndolos, maestro. 12 años, todos los días. Bueno, Brody. Ahí en el trabajo, todos los días los oigo, mi maestro. Pues gracias por decirme una vez más cómo está la mentalidad. Y ustedes, Brody, les estoy diciendo. Ahora, si yo fuera tú, la pondría en una llamada y le diría, oye, esto que acabas de hacer estuvo mal, aquí estoy con mi mujer y tú no vas a hacer que esto suceda. Ahora también tu mujer tiene que tenerte confianza, pero yo entiendo, sí. Ya cuando ves eso así, está raro. Pero bueno, Brody, cuídate mucho, gracias por llamar y ser parte bravo, de esto. ¡Bravo, maestro! Wow. ¡Bravo! Viene la segunda parte del chocolatazo a Nicaragua. La segunda parte del chocolatazo a Nicaragua. Y luego, solo para adultos, regreso yo con más de este segmento. Y luego viene el tiempo extra que solamente estará en YouTube y también en el podcast. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Muchas gracias por seguir en sintonía. Este es el Maestro Doggy. Síganme en las redes sociales como arroba el Maestro Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Oigan, pues vamos con esto. Dice, maestro, una mujer narcisista es una mujer tóxica. Ya lo habíamos contestado. Y vamos con esto acá. Me preguntan, ¿qué, Garbanzo? ¿Por qué eres como mujer? No, es que creo que le pusimos ahí un audio de una muchacha tóxica, maestro. Es que era por esto, de lo que habló ayer, porque está la clase en Zoom en México y una chava consigue el código y se mete a la clase de un chavo que se llama, creo que Rodrigo, y le dice, maestro, deme chance, ¿por qué no se salen? Quiero preguntarle a este cuate, ¿por qué no me ha contestado mi WhatsApp? O sea, toxiquísima, quería preguntarle qué opina. A ver, ¿es verdad este video? ¿Es de verdad? Yo lo traté de verificar. Porque no, ahorita ustedes de todo se creen. Bueno, a ver. Todo se creen ahorita. Lo que pasa, gran líder, es que, bueno, a ver, escúchelo. Escúchelo. A ver. Adelante, gran líder. ¿Cómo es el desdoblamiento de las proteínas? Hola, maestra. Buenos días. Hola, yo sé que no es mi clase, yo sé que no. Le quería decir si me daba permiso de hablar con Rodrigo. Perdón, yo sé que no es mi clase, pero es que conseguí el código para poder meterme a su clase, porque en esta clase está Rodrigo. Y le quería decir si me puede dar permiso de hablar con él un momentito. Lo que pasa es que él se va a salir para que me pueda contestar un WhatsApp. Por favor, maestra. No. Por favor, se lo pido. Bueno, entonces háganse todos y yo hablo con él. ¿Cómo? Pero no me importa si no me da permiso. Yo voy a hablar con Rodrigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le diste like a esa tipa en Instagram? Ya no puedo ser parte de tu estupidez, Garbanzo. Ok, seguimos aquí con esto. Dice, cuando alguna mujer te pide que le ayudes a olvidar a su ex de 4 años, bueno, esto ya lo contesté ayer, está en el podcast también y en el YouTube. Garbanzo, por gente como ustedes, empiezan a circular videos como el, se dio cuenta de que el que vendía paletas traía un carro Ferrari y la siguió. Esta mujer, o escarmiento a mujer interesada. El hombre parecía barrendero y no lo quería hasta que llegó el de Garbanzo. ¿Qué es esto? No, ahí se ve la maestra que está en clase a sus alumnos. ¿Qué, pregúntame, pues. No voy a hablar del video. No podemos seguirle dando exposición a esto. ¿Qué quieres? Ok, bueno, era la pregunta nada más que iba con el tema de las tóxicas. Entonces Un día después. Bueno, es que lo vi ayer, maestro, por curiosidad, pasó. ¿Y luego? Se lo tengo que mostrar al maestro para que lo que nos enseñó ayer... Trata de mostrármelo fuera del aire, ¿no? Claro. Por favor, porque esto no puedes... Somos un show nacional. Sí, maestro, el segmento más escuchado. Vienes tú, tienes que venir a agregar, no a quitar. Maestro, pero es que a veces ya se caducan las cosas y ahorita lo dijo y ¡zas! Muy bien, ¿cuál es tu punto, entonces? Mi punto es que lo que dijo usted, reforzando lo que nos enseñó... Pero eso es falso. Sí. Ok, bueno, vamos a suponer que es falso, pero de que sí es real, de que hay mujeres que puedan hacer este tipo de cosas, metérsele en cosas que... Ah, sí, las tóxicas hacen de todo, Garbanzo, sí, de eso hablamos. ¿Qué más? No, bueno, maestro, no sea tan duro, pues nada más era algo para exponer de que es verdad. El tiempo del dosis oro. Exacto, ¿no este tiempo? No, pues si quieres, al ratito buscas otra cosa y te vuelves a meter con lo mismo. Mire, y esto también. Se acabó el tema ese, Garbanzo. Bueno, nada más era para agregarle ahí, maestro. Siempre te pasa lo mismo. Hoy hablamos de niños que nacen mal, vas a ver en 2 días. Oye, te traigo un audio. Es en el momento, brody, si no, vámonos, se acabó. Perfecto, oído, maestro, jamás traeré un audio. Soy mamá de casa, soy mamá de casa. Soy ama de casa, no trabajo, pero no le pido dinero a mi esposo. ¿Hago mal? También quiero estudiar. Acá. Ahora nos damos en tiempo extra, ¿verdad? Soy mamá de casa. No, es que dice, mamá, pero soy ama de casa, no trabajo, pero no le pido dinero a mi esposo. ¿Hago mal? También quiero estudiar. Bueno, después lo de que quieres estudiar, lo vemos al ratito. Y le puse yo, ¿por qué no estudiaste antes de casarte? ¿No? Qué barro, rápido, fácil. ¿Qué es eso? A ver, Brody, quiero estudiar. Ya sé la historia. Bueno, mis padres no me dejaban estudiar, no sé qué. Pues entonces, así como te saliste, óiganlo bien, muchachos. Mujeres que no las dejan hacer lo que quieren a la casa, caen con ustedes. ¿Por qué? Porque en la casa el papá no la dejaba estudiar. No, y eso es bueno. O sea, entre comillas. No las dejaban ir al baile. No las dejaban salir con las amigas al cine. No las dejaban, qué sé yo, X cosa. Muy repetidas son esas historias. Entonces, ¿qué hace la mujer? Me voy a ir de mi casa. ¿Cuál es el primer idiota? A ver, va pasando el tren, ahí viene. Cada vagón viene con el nombre de alguien. Javier, Luis, Octavio, Fermín, Juan, Luis, Raúl. Se le subió. Y el Raúl, va bien contento en su vagón lleno con... No, Brody, no te quieren, no te aman. Eres el escape. Muchos de ustedes son el escape de una mujer que está en la casa que no la dejan estudiar, no la dejan... ¿Ok? Ahora les digo, estudia lo de menos porque... Pues por lo menos dices tú, pues voy a estudiar. Ahora, ama de casa, tienen hijos. Si querían estudiar, se subieron al vagón, Raúl, pues por lo menos úsenlo para lo que no los dejaban estudiar. Pero lo van a usar para otras cosas. Perfecto. ¿Por qué no estudiaste antes de casarte? Fue mi pregunta. Y la pregunta, pues, es muy amplia porque me puede ya responder miles de cosas, ¿no? Entonces, no sé. No quiero juzgar, pero sí va para todos. ¿Por qué no estudian antes de casarse? Andan disfrutando de la vida, ¿no, maestro? Andan ahí cotorreando. ¿Y quién dice que no puedes disfrutar de la vida mientras estudias? Bueno, eso ¿ves sí. Cómo ¿Ves cómo sus ideas están bien... Bueno, no puedo decir eso ahorita. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú, Garbanzo, yo te he visto que a veces vas a bailar, a veces vas a echarte un trago, una carne... Estás disfrutando de la vida, pero trabajas. No tiene nada que ver. Puedes trabajar, puedes estudiar y disfrutar. Pues estaba disfrutando. Bueno, ama de casa es un trabajo siempre y cuando lo hagas bien y solo lo haces bien, tienes derecho al dinero. Yo nunca he entendido esto, Brodis, de que ustedes trabajen, tengan a su esposa como ama de casa y que la ama de casa, entiéndalo bien, es un trabajo, pero vuelvo a repetir lo que escribí aquí, cuando lo hacen bien, bien limpia la casa, bien limpia la casa, los hijos... Buena comida, no es de cocinar por cocinar, es buena comida, así como andan buscándole los celulares y está cleando gente a la prima que ya se casó, que quién es el esposo y eso, busquen recetas, comida sana y buena, eso no buscan, porque son huevonas, no les importas, una mujer que le importas cómo alimento bien a mis hijos, entonces, buena comida, casa limpia, bien atendido a los hijos, el esposo llega y se siente en la gloria, no se pide más, es mucho trabajo, no. Cuando amas a alguien, barrer, trapear, lavar ropa, trastes, por favor, ama de casa, no es nada, entre comillas, pero es mucho para un hombre. Ahora. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Ese maestro! ¡Chal! ¡Bravo! Te oigo aplaudiendo sin ganas. Últimamente estás en contra de mí. No, jamás. Se acabó aquel garbanzo, jamás. El de maestro, aquí estoy. No, maestro, no, maestro. Bien, perfecto. Entonces dice... Yo soy ama de casa y no trabajo, pero no le pido dinero a mi esposo. No tienes que pedir. Debe de haber una cuenta para los dos. O ahí en el colchón. Debes de saber dónde está el dinero tú y él. Mujeres trabajando que dicen solo trabajo para mí o hombres solo para mí. Güeyes, lo que menos importa en una relación es el dinero. ¿De verdad se van a pelear por dinero? Trabajo, dinero de los dos. Ahí está la cuenta. Es de los dos. No debe haber discusión por eso. Ya lo dijo la especialista. Si es mujer, hasta dale un extra para ella y tu extra para ti. Para gastos personales. Un elote, una chela, ya. Un elote, una chela, lo que sea. Unos cinco. Garbanzo va a ordenar elotes porque dije ahorita... Sí, ordénate cinco, Brody. Okay. Entonces, Ese es el punto. Si comparten amor, sexo, líquidos, ¿por qué no van a compartir dinero? Es lo más importante de lo menos importante. Bien. Échale ganas. Y la otra es, también quiere estudiar, pues estudia. ¿Ok? Yeah. Síganme en maestro, ahí en arroba el maestro Doggy. Y el tiempo extra ahorita viene. Right. Ahorita lo grabamos para que usted lo ponga más tarde en el YouTube. Ahí lo va a escuchar. Y también en el Spotify. Nice. En el podcast, TuneIn, Apple, Google, iHeartRadio, Pandora y Amazon. Ahí estamos, brothers. Hasta mañana. Que descansen bien. Muy bien. Bueno, gracias, Garbanzo. De nada, maestro. Estoy aquí a sus órdenes. Ahorita le doy la regañada que se me... Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. ¿Qué pasó, Diablito? Ahorita le doy la regañada. ¿Cuál regañada? Por meterse en estupideces durante su... No, ahorita fuera, vas a ver, ahorita que salgamos del aire. No, hay mentadas y todo aquí. Empezaron con, decían nada más malas palabras, ahora ya hay mentadas y todo. Fíjense que voy a contestar en el podcast. Esto es lo que voy a contestar en el podcast solamente y en el Spotify, en el YouTube. Ay, Garbanzo. En el YouTube. Va a ser... ¿cómo conquistaría una mujer mediante alguna red social con sus sabias palabras? Voy a contestar eso. Mis amigos hablan mal de una chava con la que ando saliendo porque tuvo un pasado no muy bien. También les voy a hablar de eso. Su opinión de una chica que parecía bien partido, pero le coquetea a todos, incluso con incluso con novio. Ah, muchacha que parece es un buen partido, pero le coquetea a todos y eso que tiene novio. Voy a contestar esas tres, ya lo saben, ahí en el podcast y también en el YouTube. El YouTube, el canal se llama Erasno y la Chocolata, para que lo escuchen ahí. Bueno, pues gracias y hasta mañana. Nos escuchamos aquí a esta hora. Así que gracias por su apoyo. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, desahogo, desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez la censura vamos a mandar. Porque es tiempo extra con el maestro Doggy. Doggy. Muy bien, señores, me da mucho gusto que estén aquí en este podcast y también parte de este movimiento de el YouTube, ¿ok? Lo único que quiero es que no sean tontos, para no usar otra palabra, a la hora de tener una relación. Y hay amores inteligentes y hay amores muy pendejos, eso es la verdad, y hay que evitarlos. Además, no se nace uno aprendiendo, pero sí uno puede ver. A mí no me vengan con que nadie aprende. Como dice el dicho, que nadie aprende en cabeza ajena o que nadie no sé escarmenta en cabeza ajena, ni tampoco claro. El perro que camina se va solo. Muy bien, ese tipo de cosas, no sé qué. Pueden inventarse cosas. Pero eso es simplemente una excusa para darle alas a alguien que la regó, ¿no? Y es lo que es. Y yo tal vez la voy a regar y la voy a volver a regar y ustedes también, pero... El que tiene los huevitos bien agarrados y sabe que quiere hacer un cambio en su vida de verdad, solamente es leyendo, escuchando, aprendiendo. Porque el que diga que no es así, entonces no me digan que aquel dicho de que el que escucha consejos llega viejo es mentira. No es cierto. Sentarte ahí enfrente de tu abuelo, tu tío, tu papá, dándote esos consejos, te hicieron mejor, ¿no? Sí. Entonces no vengan con cosas que no es cierto, que no sé qué. Voy a contestar las preguntas que les había comentado. ¿Qué, Garbanzo? Habla no. antes de que vayas a interrumpir. No, maestro, nada maestro, más que... tengo una, ahorita un audio de que hablamos hace tres días. Ah, maestro, también no se pase, lanza. No pues se es... pase de qué. No, perdón, disculpe. ¿De qué? ¿De qué? Oiga, maestro, lo veo más mamado, ¿eh? ¿Le está metiendo al gimnasio machín o qué? Estoy metiendo a los elotes. No, no, pero sí se le nota a usted bien. Sus brazos se ven más gruesos. Sí, todo está muy grueso. Muy grueso todo. Oye, no, es en serio, los hombres que me están escuchando, brodis, de verdad se los digo, es en buena onda. Si ustedes se alimentan bien y ya hacen ejercicio, van a tener un rendimiento sexual natural muy bueno. Y además, aquello parece que crece. Aquello parece que... Pero los que hacen ejercicio saben de lo que hablo. Que por cierto, hay unos cabrones muy huevones, esa es la palabra, que su excusa es, los que están bien mamados la tienen chiquita. Mi pregunta es, ¿se la dejarían que se las deje que hay uno que está mamado? Es ¡qué bueno, eh! ¿No? Bravo. Él excusa... Excusa tras excusa para ser lo que somos. A ver, oye, güey, ¿y tú no vas al gimnasio? Nah, güey, los que están bien mamados dicen que la tienen bien chiquita. A ver, muchachos. Yo sé, si no quieren hacer ejercicio, no hagan. Si quieren estar gordos, estén. Pero a la gente que está bien, no tienes que acabarla con eso. O según tú, no te va a ayudar. De verdad. ¿Qué, Garbanzo? A ver. No, no, no, es que estoy recordando que sí leí un artículo, maestro, hey, que decía que a veces cuando las personas que están mamadas y toman mamadas... Pero ya ves lo que acá... Era, ya no, ves, no, esa pero, es otra cosa. A ver, los que toman... Los que toman ciertas cosas, okay, como esteroides, este tipo de cosas, hey, sí les hay una reducción de pene, o sea, eso es comprobado. Ok. Ah, ¿está comprobado? Sí, sí. ¿Dónde sí tienes el estudio? No, lo puedo buscar. Lo sí, leí hace un... Búscalo y para mañana me lo das, porque para no malinformar, bro. Sí, no, no, claro, claro. Porque que imagínate, si malinformamos, pues vamos a parecer ya un medio de comunicación convencional, sí, y no lo somos. Sí. Entonces, mañana te encargo eso, que se reduce, dijo, ¿eh? Porque luego luego ya empieza a leer y dice, no, no, yo dije que no sé qué. Bueno, lo leí hace como 15 años, ¿no? O sea, ¿qué hay que ver, hay que buscar. Le estoy diciendo, claro, excusas claro de cabrones huevones para no hacer ejercicio, no mantenerse bien. ¿Ok? Ya saben. El Garbanzo me prometió para mañana un comunicado o una nota científicamente donde dice que tomar no sé qué te la hace más mire, chiquita. Mire, por lo menos yo soy valiente en aventarme a querer poner cosas, ¿no? Como este par de... Ay, por ah, no. Aquí nomás, entonces, si es para eso, ahí, entonces, si es para eso, Garbanzo, no seas tan valiente, te lo pido. Ah, va. No hay necesidad de andar de valientes, ¿eh? Aquellos solamente se acabaron los tiempos donde, ¿qué onda, cabrón? Sácalas y traes hambre. Aquellos se esconden atrás del león cuando va a atacar a una pobre hiena nada más. ¡Ay, sí, atáquelo! Me pregunta un brody aquí, dice, ¿cómo conquistaría a una mujer mediante alguna red social con sus sabias palabras? ¿Cómo conquistar a una mujer a través de las redes sociales con mis sabias palabras? Dile que te gusta algo que publique. Después la invitas a comer o cenar. Y te voy a decir por qué. Van a decir, ¡ah, maestro, qué fácil! En las redes sociales, una mujer que esté bonita, que esté guapa, muchas veces muchos bros les van a tener miedo. Y hay otros que les mandan su pene. ¿Entienden? No, o sea, no hay un en medio. Y obviamente de repente van a poner en sus fotos, tiene fotos a veces con su mamá, o fotos donde están enseñando las nalgas o las boobies, o la carita, lo que sea. Denle like donde está con su mamá. Y coméntenle, tal vez en esa foto. O denle like. O un DM, si es Instagram o otra red. Y decir, qué bonita foto, tu mamá se parece mucho a ti. ¿Te pareces más a tu papá o a tu mamá? Ay, pues me han dicho que me parezco. Igual si no es chicle y pega y no te contestan, pues no te contestaron. ¿Sí me entienden? Yeah. Si de una forma tan simple... O puedes probar la de esas de qué bonitos ojos, qué cabello, qué... Esas cosas, brody, tienen millones en los DMs. Entiéndanlo. Ahora, más directos. Oye, si hay una rola que... Oye, esa es mi canción favorita, ¿no? O esa es la música que a mí me gusta. Porque yo les he dicho a veces aquí que hay que... ser diferentes, todo eso. Pues ya es cuando ya hay otras cosas, pero si es primero para enganchar, es, oye, tu jefa, lo que sea, o tu abuelito, tu abuelita, tu hermana, tu hermano, cosas así que no tienen que ver con un ligue directo. Las mujeres ya saben cuando te las vas a ligar, ya saben que, ah, este güey por lo menos entró diferente, ¿no? Aquel güey que se para y está la muchacha ahí a un lado de la pista, ¿no? Y todos la sacan a bailar porque es muy hermosa. Y ella dice, pues no, no puedo porque aquí estoy con mi abue. Y llega el doggy, el maestro, y la muchacha, ahí viene otro. Oye, no puedo, ni siquiera alcanzo a sacar. No, no vengo a sacarte a ti, vengo a sacar a tu abue. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, vengo a sacar a tu abue. ¡Bravo, maestro! Tú sobras. Entonces dice, oh, estás con la abue. Y luego viene, y luego dice la muchacha, después de bailar una o dos rolitas con la abue, va a decir ella, ay, ya me está hablando para bailar conmigo. Como todos, usó mi abue. Oye, ¿me puedes traer una botella de agua para tu abuela, por favor? Oh, wow. Dice, ahora soy su mesera de este hijo de su... Y se va. ¿No? Señora, usted sí baila muy bien. Esta generación no sabe bailar muy bien. Le apuesto que su nieta no debe bailar tan bien como usted, señora. Hay más probabilidades con un chanfle para llegar ahí. Pero en redes sociales les digo, pues ni modo. Lo único que yo les pido es lo siguiente. Dile que te atrae. La vas a invitar a comer o a cenar o por una chela, un trago. Y después de ahí vemos. Si ella dice que no, pues ni modo, Brody. Pero si le llamaste la atención, te va a decir que sí. Y va a decir, pero yo quiero conquistar. En redes es más difícil. En persona es más fácil. Mucho más fácil. Para algunos no. Porque piensan lo que van a escribir y lo que van a decir. Y lo borran, lo regresan. No. Mejor no. No mamen, el día que la ven en persona, a ver si lo van a hacer así. Ya de una vez, lo que son. ¿Qué? Mejor que te tardes 3 meses en ligarte una chava que le atraes, a en 2 días andar con una vieja que le vas a andar perreando y nunca te va a pelar. Bravo. Y esto es de gratis, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Mis amigos hablan mal de mi chava, me preguntan aquí, con la que ando saliendo porque tuvo un pasado no muy bien. ¿Como aquí? Escucha esto, Garbanzo. Mis amigos hablan mal de una chava con la que ando saliendo porque tuvo un pasado no muy bien. Ojo, si alguien habla o describe a una mujer que no tuvo un pasado muy bien y decirte aléjate de ella, aquí soy yo. Pero ojo, güey, yo no soy tu amigo. Yo soy el subconsciente de tu cabeza que te dice aguas con esto y esto y esto. Pero si yo soy tu amigo, por ejemplo, Luis está saliendo con un Brody que no, dice aquí no tuvo un pasado no muy bien, yo me voy a callar porque soy prudente. Por algo anda él con él, ¿no? Claro. Pues yo no voy a decir nada. Pero si ya Luis viene y me dice, yo diría, no, pues yo doy mi opinión. ¿Verdad? Pero aquí el brother dice, mis amigos hablan mal de una chava con la que ando saliendo porque tuvo un pasado no muy bien. Hay dos formas de que ellos se den cuenta de que ella no tuvo un pasado muy bien. Uno, es de que la conozcan. Dos, es que tú andes abriendo el hocico diciendo, es que ella le pasó esto y esto y esto. Por eso no deben de hablar mucho. Pero si ellos la conocen y ya hablan de ella, pues esto es lo que yo le escribí. Con signo de interrogación. Y, o sea, güey, tus amigos hablan mal de la chava porque tuvo un pasado no muy bien. Y, ¿sabes lo que significa amigos? La palabra amigos. Ellos no harían eso, los amigos. Tienes conocidos. Y si no te gusta lo que dicen, aléjate de ellos, güey. Porque hay gente tan pendeja, de verdad. Güey, de verdad. Güey, no me gusta mi trabajo. Gano bien poquito y ando bien matado, pues lárgate a la reata, deja de estar de ahí y consíguete un jale que te llene o que sea mejor. Deja de estar chillando. La chava con la que los güeyes con los que me junto se la pasan hablando de mi vieja, pues ábrete a la reata, compadre. ¿Qué chingados haces ahí? Ellos no son tus amigos. Porque si tus amigos fueran tus amigos, dirían, güey, me hacen sentir mal con lo que dicen de ella. Eso es correcto, maestro. Si te hacen sentir mal... A volar. Vámonos. A la chingada. Oye, yo no sé, pero yo me la paso y ellos se la pasan diciendo, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Por qué les encanta el pedo gratis? como los pendejos que se la pasan siguiendo un güey en redes sociales y es que me caga lo que escribes, es que eres bien pendejo. Pues déjalo de seguir, muchacho, porque el pendejo no es él. El pendejo pues, eres tú. ¿Por qué no lo hacen, maestro? ¿Por qué no dejan el pendejo? Porque son... No, son pendejos, pero... Claro. Pero ¿por qué lo hacen? Obviamente hay algo atrás de esa mentalidad de ellos. Pues, Brody, hay gente que no sabes que hay gente que le gusta estar en una relación muy culera. Uh-huh. Hay gente que le gusta estar en una... en las redes sociales chorreando el garrote nada más. ¡Chorreando el garrote! Entonces, les gusta estar ahí. Le pregunto porque yo soy uno y yo de ellos. Yo sé, tú eres uno de ellos. Eres un pendejo. ¿A quién sigues? Siguiendo a gente nada más para estar cagando el palo, el claro. Diablito. Mira lo que puso. Mira lo que. ¿Y por qué lo sigues? Bueno, en primer porque pues trabajo en este show y me gusta ver lo que está pasando con la gente. Obviamente. Hoy, permíteme. El Diablito tiene un punto. Eso es lo que yo digo. El Diablito tiene un punto, pero la mayoría de gente que nos está escuchando no trabajan en un show. Y la segunda razón es porque me gusta provocar, me gusta tirar malas. Con todo respeto, ni pa' eso. Eres bien pinche guango. El otro día que le dijo, ¿y tú por qué? Ay, estás... tú, yo pinche guango. Y tú, mira. No, tú eres el gordo, eres un pinche gordo. No. Ni como alegarle. No me digas a mí guango, que tú no sabes. Vi el otro día dos niños peleando ahí en la playa en Santa Mónica. Sí. Se veía más rudo que esto. Sí. Ay, pinche. Ese pinche. Lo único guango que tienes tú es estar entre medio de tus piernas, güey. Sí, okay. Eso es verdad. Entonces, a ver, muchacho. ¿Sabes lo que significa amigos? Ellos no harían eso. Ya tienes conocidos y no te gusta lo que dicen, aléjate de ellos. Y esto funciona mucho en las mujeres. Ay, es que el otro día ella se la pasa hablando mal de no sé quién. Es que ella se la pasa... ¿Y por qué no se alejan? Cestos. Y algo que me caga de verdad, especialmente en las mujeres, es lo siguiente. Hablan mal de alguien. Y al otro día las ves cotorreando. Es que me cae gorda. La verdad, está, ¿cómo se llama? Leticia. Ay, sí, me caga, güey. Y luego están ahí, están risa y risa. Por eso publiqué esto en mis redes sociales. Qué feo cuando defendiste tanto a alguien y al final resultó ser la mierda que todos decían y que tú no te dabas cuenta. No, de hecho no era eso. Oh, pero se escuchó como que no te pases de... Pues sí, ya ves que te dicen, es que fulano, fulana, es así, así. Y tú, no, defiendes y al último te das cuenta que sí era eso. Ups. Bueno. No, a este me refería yo. A este. Deja de verme así, güey. No, aquí dice. Fue cuando te vi riendo con la gente que criticaste, que entendí quién eras. ¿Entendieron eso? No. No. A ver, otra vez, repite. Fue cuando te vi riendo con la gente que criticaste que me entendí quién eras. Oh. Diablito hablando mal de Luis, hable y hable mal de él. Y un día los ves en un video, los ves riendo. Y tú, tan mal que hablaba de este güey, ahora entiendo qué tipo de persona eres, hijo de tu puta madre. ¿No? No digo él. O sea, ese tipo de personas. Claro. ¿No? O sea, sí. Hablando de... Mal, y de repente los ve y dice, hijo, tú, no, man. Pero hay raza así. Bueno, Brody, si ustedes son así, hay que cambiar el chip. Y si no son así, cuídense de gente así, Brody. Dicen que todos tenemos un conocido culero y si no sabes quién es, ese eres tú. Muy bien, gracias. Bienvenido, Hessler, ¿no quieres opinar aquí? No, ¿algo? Dice, su opinión... De una chica que parecía buen partido, pero le coquetea a todos, incluso con novio. ¿Cómo ves? No sé, a ver, maestro, y yo sé que me va otra vez a pendejear y que todo lo que yo digo para usted no le cabe. ¿Sabes quién es el que te pendejea más? No, a ver, no, ya vas yo mismo, ya lo conozco, ya sé para dónde va. Sus sombras. Todo lo que le digo, nada le cabe. Nada le cabe. Eres un pendejo. A ti todo. No opines esas mamadas. Yo sé todo. A ver, venga. Hasta ya se me olvidó la maldita pregunta. Sí, ay, porque no, la edad te hace olvidar cosas. Los efectos secundarios de la edad. Pregunta. ¿Es todo? Ya es todo. Es en serio. Es en serio. No mames. That's some bullshit. Repítame la pregunta. Ok, esto la contesto rápido ya, porque ya. Su opinión de una chica que parecía buen partido, pero le coquetea a todos, incluso con novio. Y yo puse, ah, cabrón, ese es un buen partido para ti, para mí es una basura. Y qué mal que ustedes tengan como buen partido a una vieja que le coquetea a todos, incluso con novio. Mi pregunta sería, porque aquí obviamente creo que hay cosas que preguntar. Oye, ¿qué es lo que tú crees que le hace buen partido? Y si vamos a decir, pues es una muchacha, buena hija, buena hermana, es estudiosa, además trabaja, se porta bien. Y ahí, a ver, ya no se porta bien. Alguien que coquetea con otros, teniendo novio, no es alguien que se porta bien. Alguien que tiene novio y coquetea con alguien, derrumba todo lo demás para un buen partido. ¿Entienden? Pero están tan necesitados de una relación, y hay relaciones bien pinches, que es la palabra. A ver, una mujer que coquetea a otro y a otros, dice ahí, pero le coquetea a todos, incluso con novio. De verdad, brodis, no es buen partido. Ahora, que le quiere coquetear, que le coquetea a todos, pero la pregunta es que si es buen partido, claro que no. ¿Por qué no? Porque está engañando al novio y van a decir, no lo está engañando, ella nada más coquetea con los demás. Y ahí es donde sería mi otra pregunta, ¿qué es coqueteo? Te manda mensajitos con carita de besito, le mandas algo y te contesta, se pone a coquetearte, te manda, ese es coqueteo. Ahora, si tiene fotos en redes muy coquetona y tiene a su novio, no lo está coqueteando a todos, tal vez ella es sexy, esa es su esencia. Pero no, no sé más. Pero una mujer que habla contigo y te dice, es que yo soy buena novia, buena mujer, y Arturo no me valora. Y tú eres tan bueno. Te está tirando el perro y le está faltando el respeto al Brody. Y a ti te lo va a hacer cuando tú, ella deje al tal Arturo. Tú eres nada más un güey al que está usando para dejar al otro pendejo. Bravo, maestro, bravo. ¿Entienden? Sí, claro que sí. ¿Y cuántos brodis me están escuchando ahorita que andan con una muchacha que les platica que el novio no, no sirve, que la trata mal, y ahí van los superhéroes? Güeyes, están ante una prosti en potencia. Una prosti. A ver, ¿qué vas a contestar tú? ¿Qué vas a llevar en contra? No, no, de hecho era eso, de que hay muchas mujeres que es parte de su personalidad ser así, ¿no? O sea, muy pispiretillas, ahí... amigables, y pues a lo mejor los vatos lo confunden con coqueteo, maestro. Pero ya le vi su cara, su reacción de levanta ceja, diciendo otra vez, el pendejo opinó y no le cabe. Yo no lo dije así, no. Sería incapaz de pendejearte, mi pendejín. No, no, no, no. Oigan, cuídense mucho. Merecen mucho. Y entre más preparados estén, y entre más físicamente chingones estén, van a tener un viejal. Un nalguerío, brodis. Nalguerío. Óiganlo bien. Si se mueren ahorita por una chava, van a ser así, cual, y empiezan a vivir. Están bien enculadas con una nalguilla ahí. Supérense. Cuando hagan más ejercicio, dejen el alcohol, drogas, su cabeza... agarra oxígeno su cerebro y empiezan a pensar diferente. Y van a reírse de la vieja que tenía. Me decían, nomás con qué putada andaba yo. Así van a decir. Se van a reír. ¿Usted ha dicho eso, maestro? Claro que lo he dicho. Era nada más con qué putada andaba yo. ¿Cuándo fue la última vez que dijo esto? Ahorita lo acabo de decir. Ah, sí, soy un imbécil. Tienes razón. Pero poquito nada más. No te preocupes. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez.